pausa. Pausa. Pájaro pasea palabra. La pausa palabra. La pausa palabra palabra. Paladín pausa palabra. La pausa. La pausa. La pausa palabra. La pausa. La pausa palabra. La pausa palabra palabra. Paladín pájaro pasea palabra. La pausa palabra. Pasea. Paralítico, parandón. Paralítico. Paralítico. Paranoia, parásito. Paralítico. Parachoque, parásito, parachoque. Paralítico. Paranoia, paranoia. Paralítico, parásito, paranoia. Paralítico, paranoia. Parachoque. Parásito, parandón, parandón, paralítico, paranoia. Palapa, palapa, lapa, lapa, palapa, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Papalapa. La pausa. La pausa palabra. La pausa palabra palabra. Palabra.